Capítulo 45 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. En busca del perdido. Corría el tercer día de la partida de León y el quinto de la salida de Beguá, cuando este y sus compañeros se presentaron en el Aduar de San Ray y en el Yatz de los Cazadores con un gran cargamento de fósiles. Nada sabían de León. El Petizo y San Ray no adelantaban más noticias que las que Carlos, Cipriano y Mr. MacGregor conocían. «Se habrán perdido», dijeron. Pero Alegorí conocía perfectamente el camino a la salina y ninguno de los indios creyó en una pérdida involuntaria. Pasaron dos días más. León no aparecía. Era indispensable salir en su busca. ¿Sería aquella una artimaña para hacerles abandonar el yatz y apoderarse de las armas? Beguá garantía la buena fe de los salvajes. Carlos estaba verdaderamente fastidiado por la pérdida de su amigo, pues ya había vencido dos veces el tiempo fijado por él para regresar, y el deseo de ver a Amalia nuevamente iba siendo tan intenso que a veces pensaba en abandonar el yatz e irse en canoa hasta el río Paraguay para esperar allí un vapor de la carrera de Buenos Aires. Aquel proyecto era una fantasía irrealizable. Hubiese perecido en el camino. Además, nuestro poeta no era capaz de dejar a León perdido en aquellas alturas, por más que recordase a su prometida, y que un hombre enamorado es capaz de cometer los mayores disparates. Varias partidas se dispusieron a salir en busca de León. Beguá había traído una cantidad de huesos enormes que pertenecían indudablemente a alguno de esos colosos que vivieron en la época cuaternaria y que fueron contemporáneos o antecedieron al hombre en el orden zoológico de su aparición sobre el planeta. Mr. MacGregor aseguraba que aquellos huesos pertenecían al esqueleto de un gigante. «Este es el nombre fósil», decía. Y casualmente, como sucede siempre, que se hace un gran invento o que se descubre algo importante, hemos llegado a obtener este esqueleto que producirá una verdadera revolución entre los hombres de ciencia. La opinión de los caciques y de todos los indios era que aquellos huesos pertenecían al padre de los bueyes, a un animal vacuno mucho más grande que los que existen en la actualidad. Carlos, que había visto muchas veces esqueletos de grandes animales en los museos de América y de Europa, aseguró que aquel pertenecía a un elefante o a algún otro animal semejante, pues en realidad no tenía noticia de que hubiese existido elefantes en Sudamérica. Las partidas que se habían dispuesto a buscar a León salieron a los bosques. Carlos resolvió quedarse en el yatz, pero Beguá y Mr. MacGregor fueron con los indios en busca del naturalista. Entre ellos iban algunas mujeres con intención de juntar frutas silvestres, al mismo tiempo que se buscaba al perdido. A Mr. MacGregor se le había puesto entre ceja y ceja que la india gorda, su elegida, sabía dónde estaba Alegorí y en qué sitio tenía oculto a León. Pues la opinión de que eso era lo que ocurría se había generalizado entre los indios y entre los cazadores blancos. Interrogó, pues, Mr. Alan MacGregor a su cara elegida por medio de Beguá, y ésta contestó evasivamente. El escocés no se convencía de la ignorancia de su consorte y resolvió averiguárselo personalmente, empleando medios más afectuosos. Cuando acamparon al mediodía en la espesura del bosque, tentó de nuevo su investigación, y la india le hizo señas de que la siguiera. Mr. Alan creyó que iba a conducirlo al sitio donde estaba León y siguió a la mujer salvaje. Se internaron en los bosques. Llegó la hora en que debían seguir su camino los buscadores de León, pero la india y Mr. MacGregor no regresaban. Resolvieron dejarlos. Ellos aparecerían o saldrían al Aduar de San Ray. Aquello era ya demasiado perderse. Los naturales siguieron su camino. Fueron a las salinas. Registraron todos los bosques, costearon el río, buscaron por todas partes y no encontraron a León. A los cuatro días resolvieron regresar al campamento pensando que tal vez hubiese aparecido. León estaba ya en el yacht y Allegory afirmaba que se había perdido involuntariamente. El naturalista no había querido declarar, ni al mismo Carlos, que había sido sustraído, pero estaba firmemente dispuesto a no volver solo al bosque con la hija de Sam Ray. ¿Qué sucedía a Mr. McGregor mientras tanto? Fin del capítulo 45.